5 de la tarde y 15 minutos, la hora del cafelito, la sintonía de Radio Ubrique a través del 97.6 de la FM y por supuesto también a través de internet en radioubrique.com. Son las vías que pueden utilizar también las redes sociales y LINE para opinar de lo que aquí tratamos y por supuesto también encantado estaremos de tratar las propuestas que nos hagan llegar los oyentes también a través de los teléfonos, el 46-2004 y 21-55. En esta mesa de lunes hoy opinan Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estábamos aquí antes de abrir los micrófonos hablando de lo tranquilas que, y dicen algunos que según el punto de vista de quien lo vea, que tranquila la campaña electoral que esta semana emprende su recta final, ¿no? Quedan apenas 5 días de campaña y estamos viviendo una campaña a las autonómicas, según mi punto de vista, tranquilita, ¿no? Todo se está basando en los sondeos que también hemos comentado anteriormente y lo hemos dicho en otras ediciones del Cafelito, que parece que, bueno, pues los sondeos son los que están marcando el ritmo de esta campaña electoral de cara a las próximas autonómicas, ¿no? Nos sorprenden la rapidez con la que se van encadenando unas encuestas con otras y prácticamente, bueno, pues no varían desde la primera encuesta que se realizaba en pre-campaña hasta día de hoy. La última se publicaba en la jornada de ayer, las últimas se publicaban en la jornada de ayer porque no una sola, y ahora si queréis las comentamos. Pero como bien digo, una campaña electoral que está fluyendo con normalidad y con tranquilidad. Lo que no conocemos son los programas electorales, porque lo hemos comentado también. Aquí hay mucho candidato, pero parece que los ciudadanos no nos preocupamos en conocer realmente la propuesta de cada candidatura, ¿no? Porque somos así, votamos a la marca, votamos al personaje, votamos a las siglas por afinidad, porque nos gusta, porque somos animales de costumbre. Pero realmente los programas electorales nadie los conoce. Hombre, los programas electorales están ahí. Por lo menos yo, por lo que me toca, tú te has leído, ¿no? Estando ahí. Yo... Pero tú te has leído la de tu propuesta electoral, ¿no? ¿O te has leído la no, el resto? Resto la verdad es que no me lo he leído. El que no esté en ninguna afiliación política, imagino que no se habrá leído ninguna, ¿no? Hombre, pues debería, por lo menos. Lo que pasa es que también hay que, entiendo yo, de que deberemos ser un poco críticos y ver pues la trayectoria de esos partidos. Si mienten, si no mienten, si dicen verdades, si dicen medias verdades, etcétera. Porque, sin ir más lejos, esta mañana estaba leyendo las propuestas que hacían algunos partidos de derecha y decía, y pensaba yo para mí adentro, de que tranquilamente las podía firmar. Porque defendían lo público, porque defendían la lucha contra la corrupción, porque defendían... Yo esto lo firmo ahora mismo. El problema va a ser que después... La letra pequeña y las campañas hay que pagarlas y las pagan los bancos. Después a ver cómo le haces tú risas a los bancos. No, yo estamos en lo que siempre demandamos, ¿no? O sea, el ciudadano tiene la posibilidad de informarse. Muchas veces se dice los partidos deberían de hacerlo más fácil para que llegara más al ciudadano. Es que imagínate si un programa de actuaciones de un gobierno autonómico se pudiera simplificar en una hojilla, mal gobierno autonómico tendríamos, ¿no? Y es verdad, es un tostón, o sea, leerse un tocho de 200 páginas, muchas teorías, pocas concreciones, porque muchas veces, es decir, yo tengo un compañero que dice, yo estoy harto ya de escuchar propuestas, prefiero que si no lo tienes claro, o sea, de que lo vas a conseguir, no lo propongas, ¿no? O no te comprometas, ¿no? Porque muchas veces da la sensación que una declaración de intereses tiene que ser un compromiso cerrado, ¿no? Y es ahí donde entra muchas veces el doble juego de yo lo intenté pero no pude. O sea, habría que valorar qué es lo que se ha intentado y no se ha podido hacer o qué es lo que no se ha intentado, se ha hecho todo lo contrario. Pero es verdad que es complicado que el ciudadano perciba lo que diferencia cada formación, porque si lo que ha dicho Manolo, muchas veces te pones a mirar y a lo mejor el 60% de los programas son idénticos, porque es que además es muy difícil hacerlo de una manera diferente si tú tienes unas mismas reglas de juego, llámese constitución, llámese y las demandas de los democráticas también, llámese legislación aplicable a este país, es muy difícil aplicar cosas diferentes, ¿no? Pero en esa diferencia sí es lo que se tendría que valorar. Y hombre, nos guste más o nos guste menos, en los debates se dicen cosas, unas veces acertadas, otras no acertadas. Sí, pero perdona, Jorge, que te corrija. En los debates, últimamente estamos viendo el Ituma, que eso es lo sí. que más se lleva. Sí, pero porque muchas veces yo creo que no hemos superado. Eso es un error que tiene, un defecto que tiene nuestra democracia. O sea, hasta que no entiendan todas las organizaciones políticas, entiendo yo, que quien la hace la paga y da igual color que sea, o sea, y que el que la hace no beneficia a esa formación. O sea, si alguien de la organización en la que, a la que yo pertenezco mete la mano, no me hace ningún favor a mí como organización. O sea, lo que me está es perjudicando, con lo cual yo tendría que ser el primer interesado en que eso se esclarezca y que ese tío le pongan los puntos sobre las íes, porque si no, el ciudadano no se va a fiar de cuáles son las conclusiones. Y claro, y el problema está en que hablamos de aquí para atrás, ¿no? Hay una cosa que parece que se obvia, y me callo ya, parece que se obvia, y es que todo lo que se habla de corrupción es de aquí para atrás, pero ya hace bastante tiempo que no salen nuevos casos de corrupción, y eso no es que sea por casualidad, es porque a lo mejor se están haciendo más cosas de las que parecen. Lo que pasa es que cuando llega la campaña electoral, por desgracia, en vez de tirarse lo bueno, lo que se tira es todo lo podrido que tiene cada uno, ¿no? Pero, hombre, tenemos que apostar porque eso se acabe. ¿Y cómo se acaba? Tomando decisiones y no diciéndole, yo estoy de acuerdo contigo. Si el problema es tú más, así no llegamos a ninguna conclusión, ¿no? Antonio, como bueno, ciudadano que activamente no milita en ningún partido político, imagino que no te habrás leído ningún programa, porque Pepe supongo que es del Partido Andalucista, así que lo dirán, ¿no? Yo he recibido algunos folletos de, en fin, pidiendo el voto, como es lógico, y además es lógico que lo pidan, pues para eso están los partidos y para eso está la campaña, pero yo esperaba recibir. Yo cuando Jorge, antes de abrir los micrófonos, me comentaban que, y es verdad, de que los programas realmente son unos tochos bastante gordos porque tienen que reunir muchos requisitos, bueno, muchas propuestas y mucha información, y eso es difícil leérselo. Yo me leería aquello lo que sé un poquito, que sería, por ejemplo, la medicina, y vería si lo que realmente prometen realmente algo que viene con la realidad y si es factible o no. Y así podría yo hacer algo crítico. En otros temas no tengo ni idea. En medicina yo digo un poquito, pero no lo he encontrado. Cosas muy generales, y comprendo que es que entonces no se puede dar en todas las casas. Pero lo que sí me voy a preocupar, ha estado Jorge, espero que los demás partidos también lo tengan, en internet, pues ahí sí puede venir, porque además eso no coge sitio, y por lo menos sacar lo que yo creo que puedo un poco fiscalizar, ya digo. Pero a mí hay una cosa que yo siempre he reclamado, no en estas elecciones, sino en todas, y que es que no me gustan las promesas. Voy a prometo esto, prometo lo otro. Me gustaría más que hablaran de compromiso. Me comprometo a hacer esto o a trabajar por esto. Y si no lo consigo, debo explicar el por qué no lo he conseguido. Entonces, a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, yo no sé, cuando alguien dice algo, si esto es para la próxima legislatura, el último mes, que va a arreglar esta calle y dice, voy a arreglar esto, ya me lo deja, o va a empezar desde un principio. Es decir, ¿qué es lo que usted tiene pensado? Algunas cosas muy concretas, no todas, por supuesto, a corto, a medio y a largo plazo. Y después someterse usted a un juicio crítico. Es decir, que si no le he cumplido, usted dimite. Si no aporta una razón concluyente de que haya habido algo extraordinario por el cual no lo haya podido conseguir. Yo creo que eso sería un compromiso de honestidad. Es decir, que usted dimite si no es capaz de que lo que usted se comprometió, porque me está engañando. Salvo que usted me diga algo coherente, que yo admita de que, mira, ha habido algo imprevisto que realmente yo comprendo, y si no, usted dimite. Y lo que decía también, no se debe juzgar a los nuevos candidatos, y además ahora son todos nuevos, porque realmente yo he visto todas caras nuevas, los cabezas de fila, por algo que a lo mejor no tienen culpa porque sucedió algo pasado, pero que se está descubriendo ahora. Los ERE, los otros, los de Bárcenas, a lo mejor, si hay culpable ahora, pues vale, que le pidan cuenta, pero tampoco. Entonces son mochilas que llevan, muchos de ellos, otros no las llevan porque no han gobernado, no pueden llevar ninguna, y entonces no juzgar, y no por la imagen, no juzgar por la imagen, sino si realmente lo que dicen es concreto y algo factible, y después que lo podamos contrastar, pero que digan algo concreto. Pepe, imagino que tú conocerás el programa de tu candidatura, del Partido Andalucista, y habrás tenido también la oportunidad de echarle un ojo a las demás propuestas, ¿no? Evidentemente, el Partido Andalucista tiene su programa electoral que está en internet. Cualquier persona puede verlo pinchando en la página de partidoandalucista.org. Y como somos un partido pobre, que no disponemos del dinero de los que otros grandes y algunos tampoco menos grandes, que parece que nadan en la abundancia económica. Podemos haber pedido 100 euros a cada uno. Podría haber pedido. Pero no tenemos ese dinero para poder llevar, tal vez a lo mejor como Izquierda Unida posiblemente, y algún otro que no disponemos de eso, de ese dinero para poderlo llevar, digamos, impreso al, a todos los votantes. Pero está en Internet, que es asequible a todo el mundo, y ahí están nuestras propuestas. Y no solamente está el programa electoral para las autonómicas, sino que ya se han dado pasos incluso estando fuera del Parlamento, porque desde el Partido Andalucista se han presentado propuestas, o sea, iniciativas legislativas en el Parlamento que se someterán a votación después de las elecciones, como es la renta social básica unida a un programa de a un plan de empleo para esta comunidad, que es la que tiene el mayor paro, no solamente de España, sino de todas las los territorios de Europa. Y aparte de esa iniciativa, hay otra que se ha presentado también, como la ley de transparencia, mejora en la ley de transparencia, que por supuesto que fue presentada también en el Ayuntamiento de Ubrique. PP y PSOE la votaron en contra, pues parece que eso es algo incomprensible, que se presente una propuesta en donde en otros ayuntamientos estos mismos partidos la han votado a favor para mejorar la ley de transparencia y aquí la votan en contra. Es incomprensible que amparen a lo que es la transparencia, o sea, que no amparen la transparencia en las administraciones. Yo eso es. Y a lo que has dicho anteriormente también, que está haciendo una campaña muy... muy light, muy tranquila. No, depende, en algunos sitios. Porque, por ejemplo, a nosotros, al Partido Andalucista, este fin de semana le han arrebatado en un ayuntamiento donde gobierna el PSOE, el señor Nieto, que además, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, le han quitado una banderola que el Partido Andalucista ha colocado en la entrada del pueblo por a la venezolana. Y a decirlo más claro, de manera dictatorial, porque no hay allí una ordenanza que prohíba que allí no pueda haber una banderola. ¿Pero a qué municipio te refieres? Sahara de la Sierra. Y hombre, eso yo creo que es un atentado a la democracia. Y también se ha comentado, habéis comentado, que eso de y tú más, claro, es que es lo que se ve en la televisión, porque esto no es una democracia, o no son unas elecciones, mejor dicho, no son unas elecciones totalmente democráticas, donde todos los partidos deberían de tener la misma opción de salir en los medios públicos. No, aquí los medios públicos vetados. Yo, es incomprensible cómo en televisión, en Canal Sur, está saliendo UPyD y Podemos no, pero Ciudadanos. Ciudadanos, y el Partido Andalucista no, cuando estos partidos no tienen representación en el Parlamento de Andalucía. Es incomprensible. Aquí hay mucha tela que cortar con lo que ha comentado Pepe, no sé si alguno... Yo por media alusiones... Es que está inventando unas cuantas cosas, pero bueno, ahora la vamos a... Con respecto a lo que decía Pepe de lo del Pleno, también recordarle de que Izquierda Unida votó en contra de esa proposición no de ley, o mejor dicho, iniciativa legislativa popular sobre la transparencia, no porque pensemos que la transparencia es algo que no se puede llevar a través de una iniciativa de este tipo, sino porque un mes antes, justamente, el Partido Andalucista retiró la propuesta porque entendía de que una vez convocadas las elecciones, con fecha y demás, el Parlamento en mínimo y demás, pues eso no se iba a ver y que el momento sería cuando se formara un nuevo Parlamento. El Partido Andalucista lo entendió así y al mes siguiente lo volvió a presentar. Me parece que era una falta de respeto a las personas que estaban allí, puesto que lo que se intentaba hacer es propaganda electoral utilizando el Pleno Municipal. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista e Izquierda Unida optamos por esa acción. ¿Que hay cosas que dentro de esa iniciativa que pueden ser buenas? Pues seguro que sí. También recordar de que se hicieron muchas reuniones en el Parlamento y fuera del Parlamento en el que diferentes colectivos, diferentes partidos políticos pudieron decir pues lo que les gustaba, lo que no les gustaba, lo que pensaban que debería hacer y lo que no. El Partido Andalucista, no sé yo si participó, pero seguro que se le ofreció participar. Uh-huh. Si no quiso hacer la aportación entonces, no sé yo hasta qué punto. No, por eso yo no quiero entrar en discrepancia, pero entonces tendríamos que decir lo que hemos dicho hace un momento, en vez de marear la perdí y decir medias verdades, hay que decir toda la verdad. Es decir, la contestación fue muy simple. La contestación fue que el Parlamento estaba disuelto y que no había sesiones plenarias donde verlo. Y en la mesa de la Diputación Permanente no se resuelven esos temas, hay que esperar a uno nuevo. Entonces, parecía que lo entendían, pero después no lo entendían. Seguro porque desde fuera le dirían que la tenían que presentar, porque quedaba muy bien, quedaba como que estaban, como que eran los paladines de la transparencia. Pero bueno, allá cada uno cuando quiera explicar las cosas y como las quiera explicar. Porque si las decimos a media, al final top suena a tramperío, y entonces eso es lo que pasa. Igual que lo de Sahara, yo no sé quién, si la banderola o la no banderola estaba bien, mal o regular, pero el alcalde no quita las banderas de las campañas electorales, la quita la Junta Electoral. O sea, entre otras cosas, porque es que es así. Es la Junta Electoral la que dice o deja de decir qué puede estar o qué no puede estar. O sea, por ejemplo, imagínate, si a mí me diera hoy por denunciar pancartas que están puestas en Ubrique, la Junta Electoral podría coger y quitarlas. ¿Por qué? Pues porque nosotros en el pleno de la, en la reunión que tuvimos con Secretaría y lo que el Ayuntamiento ha solicitado solamente han sido paneles electorales y no pancartas. Sería una incongruencia que cuando nos reunimos los representantes de cada una de las formaciones nos ponemos de acuerdo en que vamos a poner banderolas y que ahora después uno vaya y denuncie. O sea, yo ahí no me meto. Pero que no es un alcalde el que quita las pancartas, no es un... O sea, eso tiene otros procesos. Entonces, cuando no decimos la verdad completamente, siempre juega todo a trampucheo, suena todo a trampuchería, que todo es medio mentira, que todo es un lito que se quiere ir enredando para que al final parezca lo que uno quiere que parezca. Pues no, no es así. O sea, lo que hay que hacer es coger y dejar clarito qué es lo que uno defiende, qué es lo que uno promulga, y no solo... Los males de uno no son siempre a costa de otro, sino a lo mejor alguno tiene algo que ver en sus propios males, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a procurar que esto vaya por terreno limpio, porque si no, si nos metemos en terreno farragosillo, entonces después nos quejamos de lo que nos quejamos, ¿no? Del itumán, ¿no? A mí lo que me gustaría es saber lo que defiende cada uno, que se le cuente a los ciudadanos qué es lo que uno pretende hacer o no pretende hacer, y no decir tanto lo que el otro no va a hacer o ha dejado de hacer, porque entonces entramos en esta dinámica que al final nunca conduce a nada, y parece que no hemos aprendido de que eso es lo que los ciudadanos están hartos de escuchar, de echarle culpas a otro y no defender lo que cada uno quiere defender. Pepe, quería comentar. Sí, hombre, es que ha dicho lo de la Junta Electoral, la Junta Electoral, evidentemente. Pero imagino los que compañeros, imagino que ese hecho habrá sido denunciado a la propia Junta Electoral. Efectivamente, los compañeros de Sahara han preparado una denuncia a la Junta Electoral y ahora a ver la respuesta de la Junta Electoral. Pero ahí la Junta Electoral no había dicho que se quitara esa banderola, ¿eh? Sino el alcalde le dijo a unos empleados que tiene, que hacen de guardia municipal, que no son guardia, que no son policía municipal, que son de estos de seguridad o no sé qué, y los mandó a quitar de noche, a quitar la banderola. Lógicamente ellos no se han quedado con los brazos cruzados. Los compañeros han presentado su denuncia y allá la Junta Electoral. Lo cierto es que no hay ninguna ordenanza en Sahara. Eso no es una ordenanza. Eso es un acuerdo en campaña electoral. Eso no es cuestión de ordenanza. No tiene nada que ver las ordenanzas. Hay que diferenciar, no hay que diferenciar los espacios que la Junta Electoral concede a los partidos políticos para la propaganda. Primero lo que los ayuntamientos ponen a disposición de la Junta Electoral. Ese es el proceso anterior. Y luego vemos por ahí ciertas banderas o ciertas pancartas que, digamos, se ponen de manera libre, ¿no? No, por ejemplo, también, nosotros aquí en Ubrique, imagínate que tuviésemos un desencuentro, lo que tendríamos que solicitar para las municipales es decirle, antes de que el ayuntamiento haga la solicitud, o mejor dicho, responda a la solicitud de la Junta Electoral, tendríamos que decirle, mira, vamos a colocar 500 pancartas aparte de los carteles y vamos a utilizar las farolas de tal avenida, tal avenida, tal avenida y tal avenida. Y eso lo pone el ayuntamiento a disposición de la Junta Electoral. Y cuando la Junta Electoral reparte los espacios para campaña electoral, los repartiría de todas esas zonas. Ya te digo que aquí en Ubrique particularmente nunca nos hemos preocupado de las farolas ni de las pancartas que cruzan las calles porque nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros. Pero en puridad eso hay que solicitarlo a la Junta Electoral para que la Junta Electoral te lo autorice. Como nosotros, sería un poco de perogrullo, ¿no? Que nos reunamos los cuatro partidos, nos pongamos de acuerdo en que las vamos a poner y nos denunciemos después. Sería una locura, ¿no? Entonces, eso pasa así, por ejemplo, en Prado del Rey, que me resulta curioso que Pepe no haga alusión. Por lo visto, este año el ayuntamiento solamente ha permitido que se ponga propaganda electoral en fachada, y me parece que el PA llenó dos avenidas de banderolas, de pancartas, y el PSOE también puso en otras calles, y al día siguiente la Junta Electoral les obligó a quitarlas todas. Es una incongruencia, además no tiene mucho sentido, pero bueno, no se había solicitado a la Junta Electoral la ocupación de esos espacios, ¿no? Ellos sabrán por qué se tiran las piedras de esa manera, pero por eso te digo que las cosas muchas veces son más fáciles de lo que parecen, no es cuestión ni de caprichos, ni de ordenanza, ni de historia, solamente que hay que saberse cómo funciona el mecanismo y hay que preverlo y hacerlo para que no te cojan en fuera de juego. Hombre, por dar un detalle también, Prado del Rey, he visto yo fotografías en el que el Partido Andalucista, pues con los paneles, con los pancartas esas grandes que tenía, bueno, los carteles grandes, pues cubría pues el espacio dedicado a Izquierda Unida. Lo denunciaban los compañeros. Yo no sé, yo no creo que hayan ido a denunciarlo a la Junta Electoral. Supongo yo que le habrán pisado el cartel con autorización o sin autorización, puesto que no le daban espacio. Eran unos carteles muy grandes y ocupaban su espacio y el de Izquierda Unida. Aquí, como bien dice Jorge, aquí no hay problema, no había problema. Incluso aquí estamos varios de los que asistimos a esa reunión y siempre se ha dicho de que, hombre, para los paneles se reparten, antiguamente se repartían proporcionalmente, pero ya se reparte lo que dice la Junta Electoral. Y lo que son las farolas, los carteles de las farolas, pues siempre se ha dicho de que si se va a poner en una avenida, en una calle, pues que se vayan dejando alternos para que si otra formación quiere también a colocar esas pancartas, pues que no se utilice, porque todo el mundo piensa directamente, nos vamos a las 12 en punto, rellenamos toda la avenida y ya hemos hecho la campaña. Y para que no suceda eso, siempre ha habido un acuerdo entre todos de ir dejando espacios para los otros partidos. Sí, no, yo simplemente quería decir que si los compañeros de Prado del Rey, del Partido Andalucista, han cometido ese error, está bien que se le corrija, sea quien sea, me da igual, que sea de mi partido, que sea, yo no estoy hablando ni estoy acusando en este caso porque es Juan Nieto a un alcalde del PSOE, no estoy acusando al PSOE, sino una actitud de un alcalde de una manera dictatorial, según los compañeros de Zahara, que yo tampoco, pero quiero decir y dejar muy claro que si eso lo cometen un alcalde de mi partido, tengo que decir lo mismo, que aquí nos debemos de comportar correctamente cada uno. Bueno, salvo pequeños rocecillos de convivencia, que es lo habitual en cada familia, imagino que en la política también, de momento está transcurriendo la campaña, imagino con fluidez, ¿no? Tenemos 6 candidaturas al Parlamento, Partido Socialista con Susana Díaz, Partido Popular con Juan Manuel Moreno, Partido Andalucista con Antonio Jesús Ruiz, Izquierda Unida con Antonio Maillo, Podemos con Teresa Rodríguez y Ciudadanos con Juan Marín. Lo que sí es cierto es que esta legislatura que comenzará a partir de las votaciones del 22 de marzo y según las encuestas va a estar marcada por los pactos electorales, ¿no? Según las encuestas, aunque algunos piensen que su partido va a ganar con mayoría absoluta, lo que dicen o lo que reflejan las diferentes encuestas es que aunque Susana Díaz por el Partido Socialista en todas las encuestas salga como la más votada, sí que va a necesitar de un socio de gobierno, ¿no? Imagino que ya habrá descartado a Partido Popular, a Ciudadanos, que en un principio dijo que no, luego que sí, y parece que no lo termina de descartar, pero es una apuesta que puede estar pendiente, ¿no? Podemos pasar lo mismo. La presidenta dice, o la secretaria general del Partido Socialista, no ha dicho no a Podemos, pero tampoco dice sí con rotundidad, ¿no? Tiene que casarse con alguno de los demás, ¿no? ¿Con cuál creéis que, si hay pacto de gobierno, pactará Susana Díaz? Depende del número de escaños, ¿no? Es decir, hasta ahora en esta última legislatura, y no la ha ido mal, ha sido con Izquierda Unida. Lo que no sabemos es si Izquierda Unida tendrá suficiente escaño como para poder pactar, que si no tendría que pactar con Podemos. Yo es que no le veo otra alternativa, porque si no tendría que gobernar en minoría si es que gana Susana Díaz, que parece ser que sí, según las encuestas, y desde luego yo con el PP no lo veo, ni con Ciudadanos. Así que depende todo de Izquierda Unida, creo yo. Si Izquierda Unida puede tener suficientes escaños como para poder pactar. Porque, en fin, yo creo que el matrimonio, excepto el último trimestre, le ha ido bien, ¿no? Yo no sé hasta qué punto los militantes de Izquierda Unida entrarían de nuevo a un gobierno con lo sucedido en este último, porque siempre se... Hombre, una cosa que se rompe un pacto unos meses antes y cuando ya prácticamente está todo el pescado vendido y con como en este caso con que había unas leyes importantes que había que desarrollar y demás y que tenían sus plazos de finalización, no sé, de todos modos, en cualquier caso, a mí los números son matemáticas y las cuentas pues salen con unos partidos y con otros, pero yo siempre que se habla de esto, hombre, a mí me da un poquito de pánico en el aspecto de que parece ser que aquí lo que se mira son las matemáticas y no los programas, no las propuestas y no los acuerdos que se tengan. Porque dices tú, pues bueno, con el Partido Popular no van ahí. Pero si hace falta, vamos, que después tú ves las votaciones en el Parlamento y demás y tampoco están tan separados unos de otros. Es decir, que cuando se concretan uno en el que se ve participación de los partidos y demás... y se consensúan las leyes y se presentan, al final se votan muchas de ellas por unanimidad. Es decir, que una cosa es una ley, obviamente, lo entiendo, y otra cosa es el día a día de un ejecutivo. Pero que, hombre, a mí me gustaría de que los pactos como se hicieran, pero se hicieran sobre programa y sobre acuerdo. Es que yo hay una cosa que... Es que no aprendemos. Esto es el mundo al revés siempre. O sea, se está diciendo continuamente... Hay que ver que los políticos no se entienden, que se preocupan de sus problemas y no de los problemas de los ciudadanos, que por qué no hablan de los problemas y se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es hacer un pacto? Sino ponerse de acuerdo en materias comunes. Pero claro, como la inmediatez de la prensa quiere saber lo que va a pasar 5 meses antes de lo que pase, yo no te voy a decir que obliguen al PSOE a decir que no va a pactar con el PP, porque si el PSOE dijera que no le importaría llegar a acuerdos puntuales con el PP, mañana dirían que hay una pinza hecha ya en España para que... O sea, es que esta es la locura que pasa. Yo estoy de acuerdo con Manuel. Yo creo que en el nuevo tiempo político que se va a entrar, es que por narices habrá que llegar a acuerdos y no a acuerdos matemáticos. Porque las encuestas están muy bien. La encuesta de verdad que va a ser sobre la que va a empezar a pivotar todo lo que pase desde marzo hasta que terminen con las últimas generales, o sea, todo este montón de elecciones que nos vamos a encontrar por el camino, va a ser un poco en función a lo que se haga en Andalucía. Al final va a funcionar así. Un modelo a seguir. Y, claro, pero y además, primero, el resultado electoral. Será el que sea. Y ya te digo, votos arriba, votos abajo. ¿Tú crees que si mañana se plantea un pacto general para sacar Andalucía para adelante? Ahora, si el PP dice que sí, hay que decir que no porque es el PP. Y si Podemos dice que sí, apoya eso. O sea, el que yo apoye este vaso blanco significa que apoyo los vasos de todos los colores. No, apoyo el vaso blanco. Entonces, ese es el, parece que es lo que se le quiere pedir a los políticos, pero no se les deja hacer eso. Además, yo estoy convencido, ¿no? Si mañana el PSOE tiene que sentarse a hablar con Podemos, es que ya nos hemos convertido en bolivarianos. Eso es así de claro. Entonces, esto es un poco más piano. Y yo creo que... espero que de los políticos nuevos que están ahora, o sea, de esta nueva jornada de políticos que quieren quedarse, que dicen que han entendido lo que dicen los ciudadanos, habrá que empezar a explicar muy bien las cosas. Uh-huh. Habrá que empezar a explicarlas y razonarlas, aunque muchas veces no le guste a todo el mundo. Sí, no, yo aquí en este aspecto estoy de acuerdo con Jorge, en el sentido de que yo creo que ningún partido político, ninguno, va a apoyar o va a negar algo que es bueno para todos. Yo creo que ahí, además, eso se ve en el Ayuntamiento de Ubrique. Cuando hay algo que es bueno para todos los ubriqueños, sin duda, todo el mundo es por unanimidad, se llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, quizás fuera, no sería tampoco malo gobernar en minoría, si hiciera falta. ¿Por qué? Porque si el equipo gobernante en minoría propone algo de que realmente es bueno para los andaluces, todos, estoy seguro que todos lo apoyarán, porque si no se le ve primero. Así que lo malo es que si gobierna en minoría, a lo mejor hay cosas que ninguno de los demás le va a apoyar, porque al menos no es tan bueno para los andaluzos, o es más bien algo. Entonces, ese es el problema, que si realmente hubiera honestidad, espero que sí, pero honestidad total, lo que habría que hacer, propuestas por parte del equipo en minoría, que realmente todos no tengan más remedio que votar que sí. Lo que pasa es que eso hay que valorarlo muy bien y explicarlo muy bien para que así sea. Pepe, te pido brevedad porque tenemos un tema local que vamos a tratar. No, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio, porque precisamente no sé quién fue, pero alguien dijo que la esencia de la democracia consiste en no en ganar y pisotear a los demás, sino en el respeto a las minorías. Y yo creo que ese es un principio que encaja perfectamente en lo que acaba de decir, de que puede gobernar perfectamente en minoría un partido. Y claro, eso no se le dan por, no tiene la posibilidad de hacer alegremente lo que hacen los partidos cuando ganan por mayoría. Todos, ¿sí? Yo no lo excluyo a ninguno. El problema de esto es que, igual que le sacamos al que tiene la mayoría, que es el rodillo, también le podríamos sacar al que está en la oposición y no deja gobernar al que está en minoría. Es decir, podría bloquear de tal forma que fuera inviable la gobernabilidad. Pues entonces habría que pedir no solamente responsabilidad al que está gobernando, sino también responsabilidad a los que están en la oposición. Es lo que yo me refería cuando decía honestidad para todos. Claro. Es decir, que realmente, y después que cada cual que aporte algo desde la oposición, después apunte el punto, es decir, yo lo propuse, yo lo defendí, en fin, que después cada uno haga valer sus méritos, ¿no? Pero que desde luego el que gobierne en minoría, sea municipal, sea lo que sea, mi opinión debe gobernar en la lista más votada, sea a nivel local, de Ubrique, de un municipio, o a nivel... Y los demás, pues, están detrás, la oposición, para obligarle a que haga cosas que vengan bien a todos, que venga bien a todos o a la gran mayoría. La semana que viene será 23 de marzo, ya hablaremos en esta tertulia con las verdaderas encuestas, con los datos, los resultados electorales, y bueno, pues, haremos cábala, si os parece, en caso de que ninguna formación saque mayoría absoluta para gobernar en solitario en la Junta de Andalucía. Vamos a cambiar de tema. Nos escribe Josema por Line y nos dice lo siguiente. El pasado lunes 9 de marzo empezaron a demoler la calle Paseo de las Costureras, que es peatonal, para proceder al asfaltado con alquitrán, cosa que los vecinos nos oponíamos, ya que se daría paso a ser una calle rodada, con las consecuentes molestias para los vecinos. Fuimos varios vecinos a quejarnos al ayuntamiento y, por sorpresa, allí nos decían que nadie sabía nada de esa obra, la cual se paró en ese mismo momento. El jueves tuvimos una reunión con el alcalde, el cual nos prometió volver a dejar la calle tal y como estaba. Al día siguiente, es decir, el viernes, estaban los albañiles preparándola para hormigonarla, lo cual no era lo acordado. Hoy, dice este line de Josema, han vuelto a retomar las obras para, supuestamente, volver a dejarla tal y como estaba. Quisiera saber las opiniones de los contertulios. Bueno, pues una calle que se va a poner que es peatonal, que se va a poner al tráfico rodado, que van al ayuntamiento, el ayuntamiento no sabe nada, que se reúnen con el alcalde les promete la paralización de las obras y volver a su estado normal o anterior, y bueno, pues dice este oyente que se han vuelto a retomar las obras para, supuestamente, dice, volver a dejarla como estaba. Muchas veces no, aquí precisamente. No sé si los ubicáis en qué calle. Sí, yo hemos. El mismo día de eso, los vecinos avisaron a nuestro concejal en el ayuntamiento, alarmados por la situación y si conocíamos aquello. Nosotros no desconocíamos lo que se estaba cociendo. Al día siguiente estuvimos preguntando al señor alcalde, que nos dijo pues que había que gastarse un dinero y se le ocurrió gastárselo allí. Y punto, así de claro, pero que no nos preocupáramos que ya habían paralizado las obras. Es decir, que ni 24 horas después ya estaban paralizadas las obras, una vez que estos vecinos pues pusieron el grito en el cielo, y con razón, puesto que decía que ello es una calle peatonal, lo lógico es que al menos se les consulte si se quiere cambiar, o se quiere mejorar, se quiere empeorar o lo que sea. Los dineros pues podrán llegar o no llegar, pero como mínimo consultar con los vecinos. Aquella calle tiene la circunstancia de que hay una parte que está lindando con naves y la otra parte con vecinos, con viviendas normales. Según desde el ayuntamiento, es por como petición de las partes de las naves, pero me parece a mí que se puede conjugar los dos, incluso tal como estaba ahora mismo. Había una zona central en el que yo creo recordar de que por allí por lo menos circulaban vehículos, no como una calle normal, pero sí para descargar o lo que fuera, pues se podía hacer. Con todo esto, a lo que me refiero es que se improvisa lo que se le viene a la cabeza a alguien, pues los quiere plasmar, y al final pues nos encontramos que no solamente no se han gastado esos dineros que decían que se iban a perder, sino que además nos va a costar, puesto que se va a tener que volver, después de haber comenzado la obra, a volver a dejar aquello como estaba. A mí me preocupa mucho. Yo, es que cuando la normalidad se convierte en normalidad, y además comentamos las cosas con esa tranquilidad. Al alcalde se le ocurrió, a los vecinos le dice que él no sabe nada. ¿Cómo se atreve a decirle a un alcalde que él no sabe nada de una obra municipal? ¿Qué ha empezado? ¿Quién la ha mandado a hacer? ¿Manolito Pistola es el que ha mandado a hacer la obra? O sea, es que aquí nos estamos volviendo locos. En el Boliche Pipa hay más organigrama que allí. Es que esto no puede ser. Es que es una tomadura de pelo detrás de otra. Y este hombre poniendo carita así de perro pacho, así, ay, qué pobrecito de mí, que es que me tienen agobiado entre todo el mundo, y se resuelven todos los temas así. Es que esto no puede funcionar así. Es que los ciudadanos de Ubrique deberían de estar ya hasta las narices de las actuaciones de este hombre. Es que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta. Si nos pusiéramos a hacer una relación aquí, de las veces que le ha dicho a los vecinos, primero pescado, después carne, después ni pescado ni carne, y cambiando continuamente todo este tipo de cosas, es que es una locura, es una verdadera locura. A mí me parece, aparte ya del chiste, me parece muy serio. Primero porque no tengo claro si aquello... Primero calle peatonal no es, eso seguro. Yo creo que computa como zona verde. Si computa como zona verde, ¿cómo le va a cambiar el uso el alcalde porque a él se le antoje hacer una calle por allí? Ni aunque se lo pida de las naves, ni aunque se lo pida su primer deborno. Es que no puede ser así. Es que esto no es así, esto no funciona así. Además, cuando no le sale, se reúne con los vecinos y le dice que es que los de la oposición lo están mirando mal y que el hombre no puede aguantar que lo miren mal. O sea, es una falta de seriedad total. Lo que pasa es que ya en Ubrique nos lo hemos echado a broma. O sea, nos lo tomamos ya casi como una broma. Ay, mira, ahora se empieza, ahora no se empieza. Ahora termina, ahora no termina. Esta obra es porque tengo dinero, esta es porque la hago. Es que podíamos sacar una relación completa de todas las actuaciones que han empezado, han parado, han vuelto a empezar, se han vuelto a parar y al final no se sabe muy bien por dónde se va. O sea, yo creo que de una vez por todas, aquí habría que pedirle explicaciones, pero muy seriamente, para que de una vez por todas no le tome el pelo a más gente y fundamentalmente a los responsables políticos que normalmente los meten en todas las tostas que él organiza. ¿Eh? Hay una cosa que me gustaría que Manolo me aclarara porque la verdad me ha llamado la atención. Son con esas palabras parecidas, pero a ver si me lo ratifica, porque si era un dinero que había que gastar, es lo que yo me he enterado aquí. Sí, eso es lo que yo me he enterado aquí, de la alcaldía. Es que... y lo gracioso es que entiendo yo de que el dinero ese que hay que gastarse es el que se está haciendo para la rotonda, el que se está haciendo para el asfaltado en la nave, y justamente hay allí, poco antes de llegar al cruce donde está lo de limpiar los coches, que hay allí un socavón gigante, otro que está en la puerta del supermercado antiguo Lide, que aquello va a haber un accidente, pero, y sin embargo para eso no se mira, y se mira para... No, perdona, un inciso, es que es lo que está diciendo Manolo, es que, claro, cuando nos enteramos que hay 180.000 euros, que es dinero, 180.000 euros para gastar en aquella zona, lo menos que se le pide a un equipo de gobierno es que sea capaz de presentar un plan de actuación. Pues no presenta un plan de actuación, te dicen que sí, que se va a actuar la rotonda, que ya veremos lo que hacemos, que... Entonces, esto no puede ser un si sale de todas las mañanas, de cuando se levanta a ver qué se le ocurre. Y ese es un verdadero problema, porque entonces puede pasar que estemos tirando el dinero. Y lo que estemos haciendo ahora, tú imagínate ahora que se haya gastado X dinero en empezar y ahora da marcha atrás. ¿Ese dinero qué? ¿Lo tiramos? O sea, una falta de responsabilidad total, sí, me parece increíble. Es que a eso es lo que yo me refería. Si es un dinero que hay que gastar, yo creo que podía salir en hombros, no el actual alcalde, sino cualquier alcalde, si se le ocurriera al responsable, de preguntarle a los vecinos y a los que están allí. Tenemos 180.000 o 20.000 o 5.000 euros que gastar, por lo visto no hay una ley o una orden específica, no, porque hay que gastarlo. No, hay que gastar en algo concreto, digo yo. Claro, ¿no? Eso, que no hay ninguna ley en este caso. Me imagino cuando tú presentas, recibes dinero de alguna institución, ¿sí? Has presentado anteriormente un proyecto. Claro, bueno, pues entonces sí había que gastarlo. Pregunto. No, es que yo me he enterado que había un dinero que gastar, y ahí no es decir, ¿que gastar en qué? ¿Será en algo concreto? ¿Será en aquella zona? Los vecinos de todo Ubrique, de la calzada, de aquí de allí, podríamos dar cada uno una lista en qué gastarlo, pero se supone que será en aquella zona o algo. Si es concretamente dando ese dinero, diputación o quien sea, para que lo gaste en levantar la calle esa, pues mira, pues ahí dice, mira, pide disculpa o pide explicación a la diputación. Que ahora, si es un dinero que hay que gastar en aquella zona, yo creo que preguntándole a los industriales, a los vecinos, a todo lo que está allí, le podrían dar seguramente una lista de que hay que gastar ese dinero y saldría hombro, y no, que de esta manera se ha sido discrecional en aquella zona. Responsable es es la persona que ha decidido levantar esa calle porque era discrecional en ese aspecto y a lo mejor no sale a hombros. O sale a hombros pasarlo por un barranco. Yo entiendo de lo que se tenía que gastar era en asfalto, eso serán unos cuantos metros y habrán dicho, se hay que gastar tantos metros de asfalto en los polígonos industriales. Y han visto de que hay polígono o parte del polígono que está bien, pues resulta absurdo volverlo a faltar estando bien. Pues o sea, habrán dicho, pues venga, pues esta calle que está toda llena de matos la faltamos. A lo mejor la decisión es buena, pero esto tiene que tener... Sí, yo ya a este alcalde no lo voy a descalificar, porque él se descalifica por sí solo, eso es lo primero. Y segundo, porque yo estoy muy cabreado con este señor, por llamarlo respetuosamente. Muy cabreado, porque... No ha tenido ningún proyecto propio. Se ha apropiado de los proyectos del Partido Andalucista. La primera actuación que fue en los 20 pilares, vale, porque había ya una subvención que estaba ahí al llegar, y vale, pero era un proyecto del Partido Andalucista. Lo que el acerado que se está haciendo, eterno, y que no se terminará de aquí al 24 de mayo, es el desde la rotonda del Hotel de los Meiji hasta San Francisco, la Fuente de San Francisco, es un proyecto del Partido Andalucista. La colocación de la... lo último que ha hecho de colocar la pata cabra en la rotonda del Líder es un proyecto del Partido Andalucista. No idéntico como él lo ha hecho, pero quiero decir, son proyectos del Partido Andalucista. Ahí estaba en el Partido Andalucista, se ha apropiado de ellos. Él no tiene ningún proyecto original, ni uno. ¿Y qué hay de Maroñeso? Es decir, si el proyecto del Partido Andalucista era bueno y ahora viene otro alcalde de otro partido y lo ejecute, porque considera que pues no, malo hay de eso. Pues no es leal, no es justo. Pues yo lo haría, en serio. Pues no es justo. Si a mí Izquierda Unida, el PA o el PSOE, yo soy alcalde del PP, por ejemplo, y veo que el proyecto de Izquierda del PSOE es bueno, y el de Izquierda Unida... Por lo menos lo escucho. Hombre, digo, mira, yo eso... Y se me parece muy bien el proyecto de Izquierda Unida, por lo menos. Por lo menos que lo hablé con el partido que le ha dado la alcaldía. Pero es que no ha tenido ni esa dignidad. Ni esa dignidad ha tenido este señor. Estamos muy faltos de tiempo. La titularidad de los proyectos es algo muy sui generis. Pues cuando tú en una campaña electoral... promueves algo, salvo que sea una cosa muy concreta, ¿no? Y tú dices que iba a hacer la pata cabra marrón con una colita verde y el otro hace la pata cabra marrón con la colita verde. ¿Y te nombra a ti? ¿Como no, ideólogo? Pero que te quiero decir que muchas veces las soluciones son generales y podemos coincidir en eso mismo que estábamos hablando, ¿no? Si todos entendemos que tiene que haber un polígono industrial, todos llevamos en nuestro programa electoral un polígono industrial. Y no porque uno lo presente el primero, ya los demás no pueden ejecutarlo. Ese es otro cantar. Lo que sí es cierto es que no es una cuestión de si el alcalde es bueno, malo o regular. Es a lo que ha acostumbrado durante estos 4 años la negociación y el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. O sea, se le metió en la cabeza hacer la rotonda de la Plaza de la Estrella con un proyecto que lo sabía él y dos más y no quedaba muy claro cómo iba a quedar ese proyecto. Se para ese proyecto, ahí se queda, empezamos con otra rotonda y ahí sigue ese monumento de hormigón que, o mucho me temo, que llegarán las elecciones municipales y la Plaza de la Estrella seguirá siendo ese monumento de hormigón. O sea, si hace falta 2 turnos, pues hacen 2 turnos. Claro, no te preocupes, no, que ya han comentado las obras. Sí, bueno, no, pero ahora va a tener un problema, porque tú sabes que ahora cuando se produzcan las elecciones autonómicas, me parece que en el plazo de 10 días ya no se pueden volver a inaugurar cosas. Así que algunos no es que van a tener que trabajar 2 turnos, no, sino 5 turnos para poder inaugurar algo. O sea, porque es así, es decir, por ley electoral, X días antes del comienzo de la campaña electoral ya no se pueden inaugurar. Pero se pueden terminar, ¿no? Pero no inaugurar. Claro, ¿no? Por eso te digo, yo no sé cómo, a lo mejor la inauguramos paseando por allí, silbando o algo así, ¿no? Pero bueno, irán a echarte la foto, no te preocupes. Sí. Bueno, perdona, Frank, por comentarle a lo que decía antes Antonio. Bueno, a mí me parece que todas las cosas se pueden hacer bien, mal o regular. Eso de perogullo. Pero cuando vayas a hacer algo, que mínimo, de sentarte con los vecinos y plantearles lo que tengas en mente. Puede ser del Partido Andalucista, puede ser de fulanito, de menganito, o tuyo propio. Estoy de acuerdo. Me da exactamente igual de quien sea. Totalmente de acuerdo. Aquí vamos a asfalto. Se le ocurre a alguien asfalta aquello y lo asfalta. Y cuando los vecinos se echan en las manos a la cabeza, se para. Cuando se quería hacer la vía férrata en la Cruz del Tajo, cuando los vecinos montan el pollo y se le dicen, oye, que mi casa está debajo, que como se cae una piedra me cae a mí, no a ti, vamos, se para de nuevo. Vamos a leer dos mensajes que nos han llegado. Por teléfono nos dice un oyente que si alguien le puede explicar por qué se han parado los trabajos de limpieza y repoblación que se estaban llevando a cabo en la zona de Cornicabra. No sé si tenéis conocimiento de ello. Eso otro tanto, se les lleva demandando esa poda de los pinos que hay allí. En el último pleno se nos dijo de que no estaban paralizados, sino que los trabajadores habían tenido que hacer otros trabajos, pero lo cierto y lo feo es que allí llevan ya semanas sin trabajar. Pues yo espero de que finalicen lo que han comenzado, porque deja aquello como está y nada, pues casi igual. Mari Porlay nos dice que se cambiaron las normas cuando hicieron el juzgado, que tiene más plantas de lo que debería de tener, y cambiaron la normativa. Cada alcalde cambia la normativa como le convenga, dice Mari textualmente Porlay. El cambio de normativa para una cuarta planta en el mercado de abasto, en el edificio del juzgado, y comenta que bueno, pues se cambió en ese punto en concreto, se cambió la normativa por unas especiales circunstancias que la Comisión Provincial entendió razonable, o sea, porque se trataba de un edificio de servicios donde no había lucro personal de nadie, donde lo que se intentaba era dotar de más servicios a la población, y era un espacio que se entendía que podía recoger aquellos servicios y que por su ubicación particular no suponía una alteración, algo que no pudiera ser aprobado. Te digo, un ayuntamiento está en su derecho en solicitar, y la Comisión Provincial de Urbanismo entendió que era aceptable y por eso se hizo. O sea, no se hace a capricho, entiendo yo. Además, espero que no se haga a capricho, sino que tenga una justificación cuando se haga algo de esto. No sé si quieres comentar algo de estos dos lines que han llegado, Cornicabra y Mercado, edificio de Mercado, porque nos vamos ya. No, yo en particular lo del Cornicabra lo desconozco, y lo del juzgado, pues bueno, yo creo que eso ya pertenece a la historia pasada, pero lo cierto es que se había construido sin autorización y no, tuvieron al final que solicitar la modificación de las normas. Eso no es así, Pepe, pero bueno. Tú lo has dicho el pasado. Pues lo he hecho. La semana que viene, jornada postelectoral, hablaremos ya de los resultados electorales con cifras concretas. Manolo, Jorge, Antonio y Pepe, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene. Llega la actualidad con Mari Carmen Lamera. Feliz tarde y hasta mañana.